Martes 9 de diciembre. Quejarse, refunfuñar y crecer. ¿Cuándo será la segunda venida? ¿Por qué estamos aquí todavía? No es sorpresa que ahora, en el siglo XXI, tengamos burladores e incrédulos. En la historia de la Iglesia, esto no es nada nuevo. Las amenazas más peligrosas en la historia de Israel no vinieron de sus enemigos, sino que dentro de sus propias filas y desde dentro de sus propios corazones. Del mismo modo, al acercarse la venida del Señor, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Educación, página 160. Por esto, Santiago capítulo 5, verso 9, nos advierte: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué quejas y rezongos tuviste contra otros o aún contra la iglesia, y tal vez con buena razón? La pregunta es, ¿cómo los manejaste? ¿Con mansedumbre, humildad y perdón? ¿Cómo fuiste perdonado por Dios? Ver Lucas capítulo 7, versos 39 al 50. ¿O según las normas del mundo? Sé honesto contigo mismo. Por lo que hemos leído antes en esta epístola, parece que había desafíos serios entre los creyentes, incluyendo favoritismo. Santiago capítulo 2, versos 1 y 9. Malos pensamientos. Santiago capítulo 2, verso 4. Hablar mal los unos a los otros. Santiago capítulo 3, verso 10. Capítulo 4, verso 11. Envidia. Capítulo 3, verso 14. Pleitos. Capítulo 4, verso 1. Y mundanalidad. Capítulo 4, verso 4, 13 y 14. En forma consistente, Santiago nos dirige a soluciones profundas de estos problemas. Fe. Santiago capítulo 1, versos 3 y 6. La palabra implantada. Santiago capítulo 1, verso 21. Mirar la ley de libertad. Santiago capítulo 1, verso 25. Capítulo 2, verso 12. Perseverancia y sabiduría celestial. Capítulo 3, versos 13 y 17. Gracia. Capítulo 4, verso 6. Y manos y corazones puros. Capítulo 4, verso 8. Él también insiste en que hay expresiones externas de la operación interna de Dios. Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. Incluyendo visitar a los afligidos y olvidados. Santiago capítulo 1, verso 27. Mostrar misericordia. Santiago capítulo 2, verso 13. Y sembrar paz en vez de discordia. Santiago capítulo 3, verso 18. En última instancia, somos responsables ante Dios. Aquel a quien hemos de rendir cuentas es el Señor y también el juez, y dará a cada uno conforme a sus obras. Mientras esperamos el retorno del Señor, ¿qué maneras positivas puedes emplear para animar y elevar a otros? ¿Por qué es importante que lo hagas?